Piñeiro con 12 puntos, Piñeiro con 12 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Buen partido para Leiro Gamboa, entrando desde la banca con 17 puntos en un equipo que ha sumado y mucho en varios de sus jugadores. 16 para Fraser con 4 rebotes, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores que terminaron en el doble dígito en el equipo de la Unión de Formosa, que se pasó muy bien la pelota y que le ganó a Regatas 92-85. Buen trabajo de Pablo Espinosa, 23 puntos, 7 rebotes, 4 recuperos. Santiaguito Scala con 17 y 5 asistencias. Pedro Calderón, 11 puntos, 5 rebotes. Paolo con 10 y 4 asistencias. Fueron los destacados en el conjunto correntino. La serie 2-0 silenciosamente. La Unión de Formosa se adelanta en la serie 2-0 y le va ganando a Regatas, que viene de eliminar en su playoff anterior y con desventaja a Quimsa de Santiago del Estero 3-0. Pero el número uno de la Liga Nacional de Básquetbol arranca esta noche la postemporada con ganas de hacer cosas importantes y de meterse en la historia de la Liga Nacional. Por eso vamos a hablar con Fernando Grosso, técnico, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Fer? ¿Qué decís? Buen día. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, recién terminan de entrenar, ¿no? Sí. Hace poquito, 5 minutos. Bueno, bueno, ¿y cómo es el ánimo del equipo? ¿Cómo está el plantel? Bueno, la verdad que muy bien, con muchas ganas de empezar a jugar. La verdad que pudimos hacer una postemporada con 2 partidos amistosos en Formosa. Esta semana esperando rival, obviamente fortaleciendo todo lo bueno que vinimos haciendo este año. Tratar de plasmarlo ahora en el mejor momento de la liga y, bueno, ya conociendo el rival y sabiendo de que, bueno, empezamos una etapa diferente, pero que, bueno, trataremos de ser el mismo olímpico que fuimos dando de serie regular, ¿no? A ver, ¿les vino bien este parate a ustedes? Viste que a veces uno dice, no, preferimos llegar en ritmo, la verdad preferimos parar, es un equipo que venía en competencia y parar no nos hace tan bien. ¿Cómo lo evaluás vos? Si tenés lesionado, sí que te viene bien. Nosotros teníamos por ahí algunos jugadores que estaban al 50% y terminamos jugando con Quimsa el último partido, la verdad, con la mitad del equipo al 100%. Y la verdad que por ahí vino bien los amistosos también, estar de seguir en competencia, a pesar de que, por ejemplo, Philip no pudo jugar por una gripe. Pero bueno, gracias a Dios, estamos llegando el día de hoy. Con muy pocas molestias y el equipo bastante entero, ¿no? Claro, claro, porque viste, a Peñarol, por ejemplo, ayer hablábamos con Leo Gutiérrez, le vino bárbaro. ¿Por qué? Porque tenía sí. 3 jugadores importantes para recuperar. Uno era Leo, el otro Brusino y el otro Juan Pablo Figueroa. Y además seguir con la rehabilitación de Franquito Giorgetti. Capaz que a otro equipo no le viene tan bien eso. Por eso cada uno lo vive o lo siente, lo palpa de una manera diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que depende de cómo está el equipo. Hay equipos que lo sienten más que otros. Pero bueno, a la hora de jugar, creo que, ya te digo, pudimos hacer también 2 juegos amistosos. Nos vino muy bien. Y bueno, en ese sentido, creo que estamos llegando muy bien. Así que bueno, veremos después la realidad, lo que nos presenta el partido. Y bueno, estamos con mucho deseo y muchas ganas. Hay mucha expectativa. Y la verdad que queremos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Están con muchas ganas de meterse en la historia grande de Olímpico y de la Liga Nacional, ¿verdad? Sí, sabemos que es un paso importante. Este que empieza hoy es un paso importante. Y bueno, espero que la ansiedad se transforme en calidad y podamos hacer un juego como queremos, un juego defendiendo, que no la ansiedad de la gente también, que no está acostumbrada, también no nos juega en contra. Así que hemos trabajado bastante en eso y creo que haciendo nuestro básquetbol vamos a superar el obstáculo, ¿no? ¿Qué te preocupa de Libertad? Bueno, que está con la moral muy alta. La moral más ha salido de situaciones muy difíciles este año y ha llegado a instancias importantes de la liga, a pesar de que el equipo 3, o sea, el equipo que ha hecho una gran serie regular también, el equipo 4, digo. Creo que en ese sentido ha sido uno de los grandes protagonistas este año de la zona norte, así que me parece que está en un buen nivel Vildosa, que ha crecido muchísimo en su juego después de la salida de Hobson. Bueno, Brusino, obviamente han cambiado el estilo de juego interior, no es lo mismo Masi que Roberts. tienen más con un equipo más poderoso en el perímetro. Me parece que es un equipo que también que defiende, un equipo que tiene intensidad y viene con la moral alta porque acaba de pasar una serie tremenda con San Martín de Corrientes, ¿no? Estamos hablando con Fernando Bro, el técnico de Olímpico de La Banda, el equipo número uno de nuestra competencia. Recordemos que de aquí en más, cualquier definición que recaiga en un quinto o en un séptimo partido siempre va a tener la facultad de definirlo de local en el Vicente Rosal, en La Banda, el equipo de Fernando, porque ha conseguido el mejor récord de la temporada y eso le da ese derecho. ¿Y qué tiene que hacer bien Olímpico para poder quedarse con la serie? Se conocen un montón, eso está claro, han jugado varias veces, tuviste tiempo de verlo ahora con San Martín, pero también depende mucho de lo que haga tu equipo, de lo que tus jugadores puedan llevar adelante, ¿no? Sí, seguro. Creo que pensar en lo que nos dio, obviamente, este primer puesto, que fue básicamente el trabajo defensivo, jugar scores bajos, sabemos que lo podemos hacer. Cuando lo hicimos, el equipo ganó. Y después, bueno, ver la noche que tenés. Si podemos correr y jugar transiciones, creo que nos sacamos una gran presión de encima, obviamente jugando los sets, que depende obviamente también de la defensa del rival. Si podés correr y podés jugar transición con ventaja numérica, hemos sacado muchísimo rédito a eso durante toda la temporada. Y bueno, esperemos poder plasmarlo, ya te digo, y en caso de que el balón no sea generoso, no entre, o tengamos la paciencia para sostenerlo defensivamente el partido, y bueno, ya te digo, es cuestión de ganar. Acá no hay diferencia de goles, acá hay que ganar. Claro. Bueno, en ese sentido creo que el 80% de la liga la ganamos defendiendo, y muy pocos partidos los ganamos solamente con el ataque, ¿no? Claro. Y ya que te tengo, te aprovecho, Fer, y te pregunto por las otras series, ¿no? Que bueno, vos sos un tipo que ves mucho básquet, que te gusta, que estás muy informado, que estás preparándote permanentemente con estudiando, nuevas formas de entrenamiento, bueno, que has invertido a lo largo de tu carrera viajando al exterior y viendo diferentes formas de entrenamiento y demás. ¿Cómo ves la serie, por ejemplo, entre... ¿Te sorprende que la Unión se haya adelantado 2-0 frente a Regatas o no? Lo vi bien a Formosa en los amistosos, a pesar que se le fue Shaw Green, lo pudieron superar con mucha más energía, hay mucho deseo de hacer grandes cosas, tiene el grupo da la sensación de que está muy sólido. Me parece que Regatas hizo un tremendo gasto contra Quinza, y bueno, obviamente a lo mejor en estos primeros dos partidos lo sintió ante el gran deseo de Formosa y la gran defensa que hicieron los dos partidos. Yo vi los dos partidos, así que no me sorprende tanto, aunque parecía ser de que la serie que ganó Regata con 15 le daba un crédito un poco más importante a Regata, ¿no? Claro, ¿y se puede decir que una serie así, de esta manera, ya está definida o que es muy favorable a uno o a otro? No, yo veo una serie de 5 juegos ahí. Me parece que no le va a ser fácil a Formosa en Corrientes, y bueno, yo creo que el valor agregado para que se prenda sin ninguna duda Regata va a ser el tercer juego, ¿no? O sea, claro, creo que ahí va a estar un poco la serie. Si Regata puede para ganar el tercer partido, creo que se potencia de vuelta y es un equipo a temer. O sea, tiene jugadores de grandísima calidad, con gran experiencia, que ya viene de jugar grandes ligas hace muchos años, así que me parece a mí que Formosa va a tener que hacer un gran esfuerzo todavía para superar a Regata, ¿no? Y en el sur, San Lorenzo y Gimnasia, esta noche el tercer punto, 1-1, parece que la tiene más controlada desde el juego San Lorenzo, a pesar de que van 1-1, ha jugado incómodo Gimnasia. ¿Cómo la ves? Sí, yo creo que es una serie que se define en 2 tiros libres, en una última pelota. Fíjate lo que fueron los dos partidos, ¿no? Sí. Al límite. La presión está jugando a los dos, me parece, en contra, porque no han podido ninguno de los dos demostrar lo que han hecho durante toda la liga. Y bueno, en ese sentido creo que están los dos, se respetan, son dos grandes equipos y bueno, obviamente no está para nada definido. La localía de San Lorenzo es una localía que no tiene todavía un poderío importante, porque juega en la cancha que puede. Claro. Ahora, bueno, va a jugar en Ferro, creo, esta serie. Sí, sí, sí. Pero me parece que la serie no está definida. Comodoro está acostumbrado, es un equipo que viene jugando junto hace tiempo, y tiene el poder ofensivo como para poder, si mejora su defensa, obviamente, me parece que es una serie donde los últimos 2 minutos van a ser determinantes, ¿no? Sí, por lo que han demostrado hasta ahora los dos equipos, se han ganado en las últimas pelotas. De hecho, tranquilamente San Lorenzo se podía haber traído el primer juego, ¿no? Totalmente, sí señor. Es así, depende de la toma de decisiones y de quién tenga la pelota, y ya te digo, creo que San Lorenzo tiene un Germán muy bien, muy inspirado. Muy inspirado. Me parece que en ese sentido Comodoro va a tener que seguir ajustando. Y bueno, creo que son cuerpos técnicos de gran jerarquía, que van a saber llevar adelante, obviamente, un scouting más duro, y la serie se va a ir poniendo más dura, cada partido va a ser más duro, ¿no? Así que hay una serie muy muy abierta y de gran trabajo estratégico, ¿no? ¿Peñarol y Bahía? Bueno, Peñarol no sé cuántos van a jugar, pero... Aparentemente están todos para jugar hoy, ya. Creo que... Yo había puesto a Peñarol entre mis candidatos. Me parece que tiene un plantel largo. Me parece que el gran problema que tuvieron todo el año fue no encontrar los importados que hicieran el gran trabajo para los jugadores nacionales. Aún así, clasificaron dos. Y me parece que también, creo que va a ser una serie pareja. Uno da por muerto a los chicos de Bahía y siempre resurgen. Siempre hacen algo distinto, tienen un Anthony Johnson que creció muchísimo en la liga, además le han renovado por 2 temporadas. Sí. Cuando hablé con él se sentía muy cómodo, obviamente, y estaba muy contento con vivir en Argentina, así que me parece que están haciendo bien las cosas los chicos, una gran experiencia para ellos también, y obviamente el saco de candidato lo tiene Peñarol, ¿no? Sí, sí, pero claro, como decís vos, pierna fresca, plantel muy muy joven. Totalmente. Aparte Peñarol no llega al 100%. No. O sea, están recuperados, no quiere decir que estén al 100%. No, hoy lo decía Martín Paredes a la mañana en el médico, que llegaban muy justos los jugadores. Está claro que no llegan al 100%. ¿Y Fernando Duró cómo está? ¿Sabe que está en un momento importante? ¿Lo siente diferente? Bueno, vos ya ganaste una liga, jugaste otra final. ¿Cómo lo vivís este? No, lo vivo con la misma expectativa que tiene el grupo, porque amén de que uno pudo haber jugado finales, Paralímpico es el debut en estas grandes ligas, es el primer año, creo que hemos superado las expectativas que teníamos, y bueno, ahora no quiero dejar pasar nada, porque es una gran oportunidad para el club, y me parece a mí que siempre hacer historia en los clubes que no la tienen, me parece que es un dato, para mí es relevante, la gloria siempre fue mi prioridad, los que me conocen saben que pienso de esa manera, lo económico viene después, en muchos casos, pero en mi primera gran etapa de la liga, de mi vida deportiva, privilegié la gloria por encima del dinero, y creo que en ese sentido, Olímpico es un club sin historia, que la está construyendo, y por qué no ser los primeros nosotros, ¿no? Claro. ¿Por qué no quedar en la historia grande de Olímpico? Totalmente. Para mí son los grandes desafíos, como cuando fui a Venezuela, o cuando en el 2002, 2003, me fui a hacer otras cosas a Europa, y eso me enriquece hoy como entrenador también, la posibilidad de estudiar management, coaching, y bueno, son cosas que son decisiones de la vida que uno tiene que tomar a veces. Seguro. O de extender su carrera deportiva, ¿no? Fernando, ¿vos tenés contrato para la temporada que viene en Olímpico? No. Tengo que renovar. ¿La idea es renovar? La idea es, obviamente, charlar con ellos. La prioridad va a tener Olímpico siempre. Mi relación con Oscar Ledema, obviamente, es excelente. Ellos, todos los niveles de gestión que hemos superado este año, se han cumplido. Y, bueno, tenemos una gran relación y seguramente charlaremos una vez terminada la liga para ver qué aspiraciones tiene él y si son compatibles con las mías, ¿no? Claro, ¿y con contrato para la temporada que viene, jugadores? Guaita solamente. Solamente Guaita. Bueno, Bueno, Fer, gracias por el contacto, gracias por la charla. Lo mejor para esta serie con Libertad, no va a ser fácil. No. Libertad demostró que puede, ¿viste? Que puede. Resurgió. Superó el golpe de Lee Roberts, superó lo de Hobson, superó lo de los jugadores que fueron, tuvieron incidentes. Rafaela, o sea que... Sí, no le queda ninguno. Washington, Hobson y Roberts. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, decía que no le quedó ninguno. Washington, Hobson y Robert, los tres terminaron yéndose por diferentes motivos, ¿no? Lo pudieron superar y crecieron otros jugadores. La verdad que, ya te digo, es de temer. Por cómo están, es de temer. Sí. Bueno, lo mejor para esta serie, ¿eh? Te mando un saludo, Fabi, a todos. Y bueno, seguimos en contacto seguramente. Un saludo para la familia, dale. Ya, igualmente. Chao. Ahí está, Fernando Duró, el técnico de Olímpico de la Banda, el número uno.